Mientras caminaba solitario, escuché a dos cuervos conversar. Y uno le decía al otro, ¿qué vas a cenar hoy? En el camino abandonado, ya se ha muerto un caballero. Y nadie más sabe que él está así, salvo su halcón, su perro y su ama. El halcón y el perro están tras de su presa. Y su esposa ha conseguido una nueva pareja. Así que ya tenemos nuestra cena, cariño. Vos puedes sentarte sobre sus blancas costillas. Y yo voy a elegir otra parte. Con un poco de sus rubios cabellos repararemos nuestro nido cuando se ponga viejo. Nadie sabe dónde se ha ido. Y por entre sus blancos huesos, cuando queden desnudos, el viento correrá por siempre. Bien, aquí estamos, llueve, miércoles lluvioso. Hoy, como aclaraba en el Facebook, va a ser uno de esos programas en donde no vamos a pasar nada de música, lo que se conoce como música celta. Otras cosas vamos a pasar que igual no son raras para el programa, suenan cada tanto, pero esta vez sonará todo junto. Y te la aguantas. O si no, pones este FM del... Iba a decir una mala palabra, pero pues, en fin. Bueno, hoy es miércoles entonces, 16 de abril, miércoles lluvioso, otoñal. Este programa se llama En los Siete Bosques. I was living by the water, late July moon's early quarter. Sobre la hierba la tarde se acuesta, riendo en los charcos dorados, un sueño ideal. Yo me mojaba, el cielo me hablaba, feliz en mi día, corría en mi valle otoñal. Ah. Y al despertar extrañé los olores que tuvo esa lluvia al dormir. Me sacudí todo el sol de la espalda, fui en busca de un sábado gris. Viento, ese viejo hechicero, me fui de paseo a empapar la ciudad. En una esquina con magia divina pinté las paredes con agua, con felicidad. Estalló en el cristal, en las veredas me vi reflejado, la brisa me hizo temblar. Bailar. desierto ganando matices, un suelo a quebrar. Lenguas de menta y sargentos pimienta se besan en mi vendaval. Los animales en fila me aplauden al verme en la nube real. Dejamos los truenos con los que termina esta canción. Acá no es tan común escuchar truenos, aunque a veces los hay, cuando viene la tormenta del norte. Esto es una banda de Buenos Aires que es una banda amiga de la casa, muchas veces ha sonado, se llama Desatavientos. Es una banda de Buenos Aires, el que canta, y uno de los que canta, es un trío, Guillermo Gómez, que es el que compone, toca la guitarra y canta. Lorna Enright, algo así es el apellido de Lorna, no me acuerdo. Sí, que es un apellido, algo así. Y el queridísimo Santiago McCarthy. Ellos tres forman esta banda de Desatavientos desde hace ya un par de años. Esto que escuchamos es de su primer larga duración, que está editado en forma digital para bajarse gratuitamente desde el sitio de ellos. Si buscas Desatavientos en Bandcamp, vas a encontrar el disco, te lo puedes descargar gratuitamente. Hay toda una movida bastante extensa, por suerte, de músicos en Buenos Aires, músicos independientes, que hacen como una especie de canciones folk, por decirlo de alguna forma. Vamos a continuar con una señorita que es medio amigota de los Desatavientos, se han cruzado en recitales. Ella es de Mendoza, se llama Mariana Paraguay, ya ha sonado también en el programa. Vamos a escuchar una canción de su primer y único disco por ahora. Está grabando otro, pero todavía no está editado. También está disponible en Bandcamp. En este sitio, esto lo cuento todo el tiempo, algunos discos se pueden descargar gratuitamente, otros hay que pagar. El 100% de la plata va para el músico, pero así y todo, si no querés pagar o si no podés pagar, los podés escuchar online, porque él tiene un reproductor, vos te metes y le das play y te suena todo el disco, y con una calidad muy buena. Digamos que no es así como una pequeña muestrita, sino que, bueno, en fin, nada. Mariana Paraguay, entonces, Costurerita. Esto es una canción del 2012. Pasaré el hilo suavemente. Extremo. que no quiero escuchar, si no estás diciendo nada igual. Paraguay, entonces pasaba siendo de costurerita. Mariana Paraguay es de Mendoza, ¿eh? Ya que estamos en Mendoza, nos vamos a cruzar la cordillera. Vamos hacia Chile. No sé qué parte de Chile. Probablemente sea de Santiago. Ya también pasé, es más, este tema, ya lo he, el mismo tema, ya lo he pasado. Este tema me gusta mucho. Y las cosas que a uno le gusta mucho, está bien pasarlas cada tanto, no. ¿Qué sé yo? A uno cuando un tema le gusta, lo escucha más de una vez. El señor en cuestión se llama Seba Lai. Yo lo conocí porque estaba escuchando una radio por internet de Inglaterra y de repente aparece un señor cantando en castellano en esa radio. Me llamó la atención, empecé a hurgar en internet, como hago siempre cuando algo me llama la atención, y doy con la página de este señor de Chile, que también tiene sus discos para que uno los pueda escuchar online cuando quiera. Cada tanto lo menciono. El programa tiene un blog que se llama enlossietebosques.blogspot.com.ar. Si te metes ahí, vas a ver la lista de temas. A veces hay links que te llevan a la página de los grupos. Puedes escuchar los últimos programas. Tenemos que decir que es un blog bastante desértico. Desértico de... Sí, el otro día, mirá Ceci, qué terrible estaba. Facebook te manda una estadística semanal de tu página, ¿viste? Cómo va tu página. Y yo tengo la página del programa hace como 2 años, no sé cuánto hace. El programa ya tiene 6 años, me parece. Pero la página tiene 2 años. Y voy por iba por 80, por 89 me gusta. 89, es una tristeza increíble. Pero en la última semana me aparece 2 me gustas, 0. Entonces, me gustas anteriores, 89. Me gustas actuales, 88. Digamos que no solo nadie había puesto, sino que uno se había dado de baja. Cretino, si te encuentro por la calle y te diste de baja, te la vas a ver conmigo. Una depresión. Bueno, pero se ve que en algún momento alguien se apiadeó y pusieron como 5 nuevos y ahora somos más de 100. Ya somos una tropa increíble, ¿eh? Hay que igual decir que yo no soy un tipo muy molesto con la página de Facebook. Lo único que hago es recordar cada vez que sale el programa. Nada más que eso. En fin. Me perdí. No, me encontré. El 3. Sí, en un momento me agarró la duda y que ya lo pasé o no lo pasé. No, esto hoy no lo pasé. Bien. Seba Lai, entonces, Es un buen día, se llama la canción. Es una canción tranquila pero optimista. Es una canción optimista. Así que escúchate y me decís. Ahí había pasado entonces Seba Lai. Justo habíamos pasado antes un tema de Mariana Paraguay y ahora veo en Facebook que este sábado en Mendoza va a tocar para juntar, para recaudar plata para la gente de Valparaíso. Esperemos que vaya muy bien eso. Tremendo, ¿no? Bueno, sin para allá. Nada, ¿qué te voy a agregar? ¿Qué te puedo agregar de eso? Nada. Junto a esta banda con la cual abrimos el programa Desatavientos, hay varias otras bandas que forman un colectivo de músicos llamados Elefante en la Habitación. Todos músicos independientes. Es como una especie de sello virtual. En realidad, creo que no, hasta donde yo sé, no editan discos físicos, pero aglutina y promueven. Es muy interesante. Tienen un sitio web, elefanteenlahabitacion.com.ar, creo. Si no, te metes al blog y chusmea, porque ahí están todos los links. Dentro de ese colectivo de músicos hay una señorita, también hasta donde sea, es de Buenos Aires, se llama María Pien, y acaba hace pocos días de lanzar también online, también para ser escuchado gratis, un disco nuevo. A mí realmente me gustó mucho. Por eso hoy traje dos canciones para compartir con la gente de aquí de la comarca. Vamos a escuchar las pegaditas, si te parece. La primera se llama Bachicha. Tiene toda la pinta de ser una canción para chicos o algo por el estilo. Y la segunda es casi la que más me gusta del disco, te digo. Se llama Madera y Mano. Una maravilla. Vamos a escuchar entonces María Pien. escucha sentada en la escalera. Se muerde las puntas de los dedos. Se sienta las horas, se le escapan las manos pequeñas como un cuento. Se muerde las puntas de los dedos en la escalera. Las horas se sienta y se le escapan los dedos. Pequeñas se sienta las horas, se le escapan. Que apoya la luna en su regazo. Se sienta, se escapa en la escalera de los dedos, volando las manos como un cuento. Se sienta y se le escapa, solemne que avanza en su regazo como un cuento. De pronto la lleva la corriente. Nada pierdo, nada gano, nada pierdo. A ver, sí, sacame un poquito de medios, subime agudos, bájame graves un poquito de cámara, sí. No, menos cámara, menos cámara. Sí, subime un poquito el volumen, no escucho bien. En los siete bosques, no escucho bien. Poneme un poquito de sacame un poquito de medios. Sí, sacame. En los siete bosques, un programa. En los siete bosques, aquí estamos, en un programa de música celta en el cual no pasamos música celta, al menos por hoy. Me siento como mal porque Víctor de Cipolletti debe estar sufriendo con el programa de hoy, porque a él le gusta otro tipo de cosas, aparte del heavy metal, que esto lo intuyo por sus cosas de Facebook, por su perfil. No la debe estar pasando bien, pero el tipo está ahí, al menos eso... Es muy loable. Bien, habíamos escuchado entonces a María Pien. No me quiero olvidar de decir que hoy, a las 10 o 10 y media, no se sabe, más o menos, por ahí. Bueno, a las 10, el exitosísimo ciclo Ledo Lugones, que se hizo en febrero, se está repitiendo por solamente dos veces, y hoy es la última vez, así que me parece que si no lo ves hoy, andás a ver cuándo más, no sé, probablemente te pierdas de algo absolutamente fundamental para tu vida. Hoy es el último día de la repetición, a las 10:30, no hace falta que te presente Ledo Lugones, ya te digo eso y ya más o menos te imaginas. Vamos a estar con Rosalba, como estuvimos hace un tiempo haciendo unas canciones italianas. Yo le voy a estar acompañando, Rosalba va a estar cantando unas canciones italianas. Estábamos dudando si hacer una acá en el programa o no. Sigo dudando. Veremos. Bien, Ceci, que me dice por dónde vamos, porque yo, ya sabes, cuando me queda la mirada perdida, así como autista, es que no sé por dónde vamos en la lista. Bueno, hay un señorito inglés. Hace ya unos cuantos programas que vengo pasando mucho él, porque yo te cuento, está por sacar un disco nuevo y está todo el tiempo amagando y pudiendo adelantos. Y a mí me parece que me va a encantar el disco, porque hasta ahora lo escuché, me parece una maravilla. Obviamente es un disco absolutamente deprimente, como se puede imaginar cualquiera, si a mí me gusta. Estoy hablando del señor Damon Albarn, que muchos lo conocen por ser la cara y el cantante de la banda Blur, esta banda de Britpop. Una cosa que hizo antes de sacar este disco, que está por sacar ahora a fin de mes, es una cosa que también me suena a mí súper interesante. Hizo una obra conceptual que se llama Dr. D. Está basada en un matemático de Inglaterra. Es una especie de ópera. Y se juntó con músicos de música antigua. Y hizo a mí me parece una maravilla todo el disco. Una real maravilla. Vamos a escuchar una canción ideal para esta hora de la... Ya no es la tarde, ya es la noche, ¿no? En verano podríamos decir de la tarde, pero ahora ya decimos de la noche. Así que prendete un sahumerio, tómate un vinito, te tirás en el sofá. Y como siempre digo, te prendes un sahumerio o lo que quieras prenderte y escuchate este tema. Ni se te ocurra intentar bailarlo, porque no vas a poder. When cathedrals they sink into the seas under sand, the ghosts that are left in them, they slip through the hand. When the words in your head and the old man is dead, then our Lord, very hard at the passing of that day, in my life the books of the desert, they turn to sublime. Beware of the emptiness it plays with the mind. When the goodbye is said and the old man, ahí pasaba Catedrales de Damon Albarn. Se mete un poquito la música de la prueba de sonido, ¿no? Está sonando como una cosa tropical, así como una especie de cumbia. Pega muy bien con lo que acabamos de escuchar. Te cuento que la prueba de sonido que estás escuchando es porque, tipo 10:30 más o menos, Ledo, Lugones, Ledo, el último show, al menos, de esta seguidilla de shows que arrancó en el verano. No te lo podés perder. O sí, te lo podés perder a tu propio riesgo. Vamos a seguir con la misma onda con la cual venimos recién. ¿Cuántas radios quedarán prendidas, sintonizadas en aras en este momento? Realmente muy pocas. Aprovechemos que la gente se fue hacia FM de Lupite y vamos a pasar una canción que en realidad esta no la elegí yo, la eligió mi querido amigo Guillermo de Buenos Aires. En realidad no la eligió para el programa. Hoy la puso en Facebook y yo dije, te la voy a robar porque es una canción que está buenísima. Grizzly Bear se llama... ¿Se escucha ahí, no? Mira, escucha. No, ahí cortaron. Grizzly Bear se llama entonces la banda. Es una banda muy interesante. Me acuerdo una vez Santa Olalla en un reportaje la recomendó como que era una de las cosas que la estaba escuchando. La canción que vamos a escuchar se llama Reprise. Reprise es, ¿cómo es? Como repetición, de nuevo. Bueno, eso, más o menos. Dale. Bueno, eso, listo. Thank you. Ahí pasaba entonces Grizzly Bear haciendo Reprise. Siempre que hago un programa de estas características, me siento en la obligación de cada tanto aclarar que esto suele ser un programa de folk, de música celta, lo que se conoce como música celta. Cada tanto no encuentro los antidepresivos y me pasa esto. A ver, me están haciendo señas, ¿sí? ¿Qué? ¿Te vas a decir? Bueno, ¿sí? Sí, bueno. Bueno, sí, está bien. ¿Cómo? Nos vemos más tarde. Ya. Bien. Bueno, dale, sí. Sí. Bien. Nada, yo hablo con la gente que está fuera del micrófono y te hago es un mamarracho esto para la radio, pero no importa. Esto es radio verdad. Me perdí, pero me encontré. Mira, si te digo que vamos a escuchar una canción de un señor que se llama Motohiro Nakajima, ¿de dónde sospechás que puede llegar a ser? Bien, es un murga uruguaya, ¿sí? No, mentira. Es un señor de Japón, como te podrás imaginar. Vamos a escuchar Motohiro Nakajima, la canción bellísima que vamos a escuchar, se llama From the Window, desde la ventana. Thank you. Now, I want to say a big hola to somebody who's in a very snowy place indeed. Hola, Sergio Gonzalez. Sergio has a traditional Irish music show on the local radio station down there. En los siete bosques, named after the Yeats poem In the Seven Woods. So I'm delighted, Sergio, that you're listening from so far away, and it's great to have your company. Hola, buenas. Mi nombre es Pablo Ríos y colaboro en Los Siete Bosques, eligiendo un tema por semana. Grabo este audio a pedido de mi amigo Sergio para presentar a Páramo, una banda del Valle de Río Negro. Vamos a escuchar De Este Lado del Río, un tema de su segundo disco, Lejanía. De este lado del río, domingos a la pesca, lunes al amor. De este lado del río, los nadies contra el viento, buscando melodías para ver. La belleza de tu flor derritiendo el invierno, de tu flor derritiendo. Bien, bien. A ver, pasó. No, el japonés había pasado antes. No, ¿sabes por qué me pasa esto? Porque quiero leer la pantalla y tratar de hablar al mismo tiempo y no puedo, ¿viste? Yo tengo el cerebro seteado para una sola cosa a la vez. Entonces, o leo la pantalla o hablo. Lo que pasó fue Páramo, una banda increíble, elegida por el amigo Pablo Ríos, que todos los miércoles nos sorprende con alguna canción. Yo, esta banda, en algún momento la había escuchado por televisión. Me había llamado la atención porque la chica que toca el chelo es la que toca con Aristimunio, que toca y canta, qué sé yo. Yo cuando veo así una chica que toca el chelo y que canta, me enamoro prácticamente todo el tiempo. Así que a vos te digo, chelista de Aristimunio, si me estás escuchando, mandá un mensajito cuando quieras, nos casamos y listo. Bien, una banda muy interesante. Yo la había visto por televisión, que yo después me había olvidado, y ahora Pablo, por suerte, eligió este tema y me hizo recordar esta banda. Y yo hice un poquito de trampa porque me colé en la elección de Pablo y ahora seleccioné otro tema de Páramo. Lo que escuchamos es de su último disco, que es del 2012-11, no me acuerdo bien. Y ahora vamos a escuchar su primer disco, el último tema. A mí me parece una maravilla. Obviamente es un tema muy muy triste, como todos los que me gustan a mí. Vamos a mandarle algunos saludos a Ilan, que está siempre, el firme como Rule Estatua, escuchando desde Buenos Aires, y a Brenda Tumulti, que también está escuchando desde Buenos Aires. Brenda, ¿vos serás la hermana de Lorna? ¿Serás o no serás? Creo que sí. Bien. No me acuerdo qué estaba diciendo. Ah, estaba diciendo Páramo. Bien. El tema se llama Alba. Nada que ver con la pintura, sino que es con el amanecer. Es el tema con el cual cierran su primer disco. Bellísimo tema. Thank you. recuerdos de ese viento. Su lado más profundo, sus flores de jazmín. Ahí pasaba Páramo, qué canción tan linda. Hace un par de canciones, Lee Meyer mandó un mensaje diciendo que le gustaba el programa, así que te mando un beso, Lee, y gracias por comunicarte. Brenda desde Buenos Aires pide más de Sotavientos. Se escucha el bajo, está Gaby ahí, Dela con el bajo. Aprovechamos para recordar que a las 10:30... Ledo, Lugones, Ledo, con un montón de invitados. Hay 10 personas, aunque te parezca mentira, vos decís, ah, qué poco, Pergolini tiene 200.000, pero según los parámetros de la radio, hay 10 personas conectadas escuchando por internet, te puede parecer poco, pero para lo normal es mucho. Bien, nos vamos, ¿no? Nos estamos yendo. Este tema también ya lo hemos pasado. Es un tema de un músico que me encanta. Él tiene como nombre artístico Peter and the Wolf, Pedro y el Lobo. Esta canción se llama Mi Sobre Todo Gris. A mí no sé por qué, la canción no lo dice exactamente, pero me da como una impresión, me rememora. Estoy por estornudar y me lo quiero... Voy a intentar no estornudar. Sí, lo logré, espera, no. Bueno, tengo un estornudo que me está por salir. Estoy medio resfriado. Decía, esta canción, no sé por qué, me hace acordar de la película Las Alas del Deseo, al ángel ahí parado con su sobre todo gris. Porque la canción en un momento es una persona que habla que le gustaría compartir determinadas cosas hermosas que él está viendo. Con alguien con quien no las pueda compartir. Y dice, bueno, yo te puedo visitar, pero no me puedo quedar. Esa es la última frase de la canción y no sé por qué. Me da la impresión que puede estar inspirada en eso. Vayamos a ver. Por ahí nada que ver. Y se la inspira en cualquier otra cosa y yo estoy diciendo cualquiera. Nos estamos yendo. Entonces, 10:30, veniste a la radio a ver a Ledo, Lugones, Ledo. Iban a estar Ledo, Lugones, también en el programa, eso dijeron hace mucho, pero ¿sabes por qué no están? Porque están viendo el partido de Boca. Una vergüenza. Ahora que lo pienso, se merecen que no vengas, porque no se puede hacer eso. No, mentira, ven igual. Si es que termina el partido, hasta que no termine el partido, probablemente no vengan a tocar. Será hasta el miércoles que viene. Nos despedimos con esta bellísima canción de Peter and the Wolf. The sun is coming up. I kissed you in the church under the statue of Mary, white and good. I was looking for something new and pure in the alleys of your neighborhood. And now I run down the road in my gray overcoat, just reaching to the sky. It's so lovely I could cry. Train's gonna leave, got my wallet in my pocket, got a vision in my head I gotta share with somebody I love. It's two seagulls circling the waves. Oh my God, you love it here. I visit, but I can't stay. Dijo Esaú a Jacob: oye, dame a probar de los rojos, de esos rojos, porque estoy agotado. Por eso se le llamó Edom. Dijo Jacob: véndeme ahora mismo tu primogenitura. Dijo Esaú: estoy que me muero, ¿qué me importa la primogenitura? Dijo Jacob: júramelo ahora mismo. Y él se lo juró. Vendiendo su primogenitura a Jacob, Jacob dio a Esaú pan y el guiso de lentejas, y este comió y bebió, se levantó y se fue. Así perdió Esaú su primogenitura. En los siete bosques, un programa de música. La base de datos de virus ha sido actualizada. Ah, mira qué bueno, sí, gracias. Estoy dando con los errores, que si me dejas un poquito. Igual, buenísimo, ¿eh? Gracias. Decía, en los siete bosques. Análisis finalizado. Ajá. Bueno, ya está, ¿no? Este análisis. Ahora me está grabando. Y sí, la promo anterior estaba buena, pero un poco larga. En los siete bosques, todos los miércoles a las 20 horas, por FM Alas, 89.1 MHz.